¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos. Última sesión. Última, último programa de la temporada 2018. Y última temporada... ¿Va último hasta cuándo? Pararemos hasta marzo. Ya. Primera semana de marzo yo creo que comenzamos de nuevo. Cuando tengamos los horarios definidos. Cuando tengamos nuestros horarios definidos también de trabajo y todo eso. Pero además, hace bien parar de vez en cuando. Estamos parando... ¿Justo cuando tengo tiempo? Con nuestra 46ª edición del año 2018. No alcanzamos a llegar a 50 este año, pero... Tuvimos un par de pausas solamente. Sí. En nuestro programa número 138, la cuenta total. Tampoco llegamos a los 150, porque nos faltarían 3 meses para llegar a los 150. Ya, así pero que llegaremos. Ya pronto sin eso. Así es. Vamos a hacer en el programa de hoy, como siempre, algunas noticias. No hay muchas. El fin de año está siempre un poquito calmado. Ya pasaron las temporadas de... Los estrenos de diciembre, que son los que van en la carrera a los Óscares. Pero los estrenos también para esta semana están... Yo diría, la cosa está pobre. No hay un buen panorama de películas para este fin de semana. Los ciclos de cine alternativo a los que estamos ya nosotros acostumbrados aquí en Concepción también están en receso. Posiblemente en enero recomience Reacción Binario. Ay, ojalá. En la esquina rosada. Eso fue lo que... Me comentó hace unos días atrás vía web Rodrigo Leal, así que estamos en un periodo que está bien, digamos, que haya un poquito de descanso y también de juntar energías para la temporada que se nos viene. Así es que estoy revisando, fíjate, si hay alguna noticia nueva en prensa. Lo que tenemos es en The Guardian, el periódico británico, está haciendo un listado de las películas más anticipadas del año 2019. ¿Cómo más anticipadas? Las que más se espera que lleguen. Ah, las más esperadas. Y ya creo que son unas 50 películas. Esta semana está del número 21 al 30. Hay una película, alguna con Tom Hanks, que se llama Tú eres mi amigo. Una película nueva de Danny Boyle también. Mia Hansen-Love está preparando La isla de Bergman. Está también en espera una adaptación cinematográfica de la obra Cats, esta obra de Broadway. Entre otras más está Avengers, Juego Final. Hay un listado bastante importante, pues se espera Dumbo también con actores. ¿Personitas? Zombieland 2, con los actores originales de la primera parte, que son Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin. Así, hay un listado, está The Joker con Joaquín Phoenix, dirigida por Todd Phillips. Pero esa es la que tenía no tan buena crítica, ¿no? Es que no se ha hecho todavía nada. Se ha mostrado solamente el tráiler y la digamos la pinta del Joaquín Phoenix como el Joker. Y que no está dentro tampoco de las películas que está produciendo DC Comics con Warner, si no me equivoco. Que no le ha ido tan bien como le ha ido a Marvel. Los recuentos del año dicen que Marvel está liderando tanto en taquilla como en creatividad. A mí la verdad es que me empiezan a aburrir un poquito las películas de Marvel. Traté de ver un par y no logré enganchar mucho. También salió hace poquito en la tercera, un par de días atrás, las películas animadas que se esperan para el año 2019. Y entre las que se destacaban... Cómo entrenar a tu dragón número 3. Las dos primeras son muy, muy buenas. Me encanta. A todo esto yo vi el otro día, el fin de semana, vi Los Increíbles 2, que no la había visto. A mí la primera me encantó, la segunda está muy buena. ¿Sí? Es una película que tuvo buena crítica también y que no alcanzamos, yo no la alcancé a ver antes. Y me gustó la 1, la 2 no la vi. Así que tampoco alcanzamos a comentarla hoy día, pero también se espera que se estrene el 2019 Toy Story 4. Oh, y la vida secreta de las mascotas 2, que la 1 tampoco la he podido ver, fíjate. Descargué una vez una y no estaba muy... Muy buena. Tenía problemas con el... Venía con audio dual y se escuchaba solamente en castellano. Y las películas dobladas castellano a mí no siempre me gustan mucho. También se viene Frozen 2, entre otras. Así que para las películas animadas... Cuando sale de Closet, viene muy anunciada una salida de Closet de alguna heroína disneyana. Sí, también se espera una versión de Senna la Guerrera. No sé si para televisión o cine. Senna la Guerrera era una especie de spin-off de Conan el Bárbaro, si no me equivoco. Sí. Siempre había como dudas con su... No, pero era bastante... Digamos, todo el mundo sabe que son pareja. Ah, pero en la serie de televisión que había no estaba tan claro eso. Y ahora viene una que es abiertamente lesbiana, la protagonista Senna. Así que vamos a ver, son los tiempos también... De apertura al fin. De apertura que impactaron también en el cine durante el año 2018 y también en televisión. Salió una nota ayer en el Mercurio de las mejores estrenos de televisión del año 2018. Ayer, el miércoles. Claro, ayer miércoles salió, destacaban por ejemplo The Handmaid's Tale, que en realidad es del año anterior, pero no terminé de ver, llegó a Chile por Paramount recién el año 2018, y mientras ya estaba por Hulu la temporada 2. The Handmaid's Tale es una serie bastante buena. La primera temporada yo la encontré mejor que la segunda tiene algunas vueltas de tuerca de pronto que son como un poquito forzadas, sí. Un abuso del cliffhanger también de dejarte colgado para el capítulo que viene, aplicando la metodología de Dan Brown. Pero de repente era como muy forzado el... Sí, así es que quienes no han visto todavía The Handmaid's Tale, el cuento de la criada es una serie recomendable. También aparece destacada, por cierto, aunque la ponen en décimo lugar, la que a mí me gustó y que yo la puse entre las mejores películas del año, que es la serie Sharp Objects, yo creo que, de Jean-Marc Vallée. Yo creo que es muy buena, no la podría poner tan abajo. ¿Décima serie? Dice ahí que el ritmo lento de la trama puede haber desencantado a algunos espectadores, es lento, pero yo creo que es un error. No es lento, por ejemplo, en la ¿cómo se llama? En la criada, a pesar de que hay tantos eventos, la trama avanza lentamente, porque no. Otra que aparece destacada, una que yo vi que me gustó mucho, pero no completamente, fue The Terror. No la vi. Es una serie inglesa que se va a repetir a partir del lunes 31 los cinco episodios seguidos por la señal de AMC. ¿Dobladas son esas? No lo sé, fíjate, yo la vi, como tú sabes, en descarga ilegal, como solemos hacer nosotros. Hoy tengo como una semana de descarga ilegal que no he revisado. Y hay una buena española, fíjate, que se llama Arde Madrid. Ay, sí, que me tinca mucho, tampoco la he visto, que es una historia en donde se trata en realidad de la coincidencia como vecinos de Ava Gardner y Perón, que fueron vecinos en los años 60. ¡Ay, fueron vecinos de verdad! Claro, y acá la protagonista es una mujer que es entrenada como espía por el franquismo para seguir a la Ava Gardner. Se emplea como criada. Ava Gardner tenía muchos amigos de la intelectualidad de izquierda, sí, española y europea. Sí. Entonces ahí está el centro de la trama. Hay otra serie belga, fíjate, que también me tinca mucho, que está en Netflix. Se llama Tabula Rasa. Así es que hay como... No, sí, para ver, no. Material pa este hay verano, mucho. Tema si bien es... las películas que se vienen no están muy, como yo te decía, muy la locura, pero hay cosas por lo menos por hay ver. Cosas pendientes que se pueden ver y que vale la pena. Sí. Estamos llegando al final del bloque. Y este año tuvimos... Muchísimo obituario. Obituario. Nosotros centramos los obituarios en nuestro programa toda la semana. Y se nos escapó, fíjate, lo vamos a decir ahora, el primer obituario del año, creo que fue Dorothy Malone. Ah, sí, la directora y actriz. La actriz de Hollywood. También fue directora, y ¿cierto? No estoy seguro si fue directora, pero Ella murió el 19 de enero de 2018 y nosotros comenzamos nuestros programas por ahí por marzo. Así es que en febrero, por ejemplo, nos dejaron Johan Johansson, el gran músico colaborador de Denis Villeneuve, principalmente, entre otros. También está Isao Takahata en abril, Milo Forman, Vittorio Taviani, Nelson Pereira dos Santos. Margot Kidder. Ya en mayo, Olmi, junto con Hermano Olmi. José Labat, voz de Indiana Jones, Magneto y Gandalf, entre otras. Liliana Ross. En junio, Liliana Ross y Nelly Meruane. Eunice Gates, la primera chica Bond. Murió en julio, Claude Lensman, documentalista. El actor Tab Hunter, el guionista japonés Shinobu Hashimoto, colaborador de Kurosawa. En agosto, Neil Simon. En septiembre, Pedro Villagra, Bar Reynolds y Roger Mengud, que tú comentaste una linda película de animación del año anterior. En octubre, Charles Aznavour, Italo Pasalacqua. Quiero un poquito sobre Aznavour, que aparte de ser tan gran cantante, como actor, era muy bueno. Siempre digo que vean el final de No disparen al pianista, que es muy maravilloso. También El tambor de Ojalata. En noviembre, aunque se supo ahora en diciembre, Sondra Locke, ella murió el 3 de noviembre. Stan Lee, Lucho Gatica, Nicolas Roeg, Bernardo Bertolucci, el creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, y en diciembre Penny Marshall. Me acordé que nos saltamos algunos porque ya llegamos al final del bloque. Vi una película de Bertolucci en la tele que era muy bonita, sobre una refugiada africana que se enamoraba de su patrón y trabaja como empleada. ¿Es de Bertolucci esa película? Sí, y llegaba su marido. Bueno, para despedir el bloque y despedir a los que nos dejaron este año, de la película Lucky, un hermoso homenaje a Harry Dean Stanton, con Harry Dean Stanton, la canción I See a Darkness de Will Oldham, pero en la versión de Johnny Cash. Volvemos dentro de 3 minutos y algo más con nuestro recuento de lo que fue el año cinematográfico 2018. Well, you're my friend. And can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts, but did you ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives. And we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. A darkness, oh no, I see a darkness, no, I see a darkness, oh no, I see a darkness. Did you know how much I love you? Is the hope that somehow you can save me from this darkness. Y ya estamos de vuelta. A ver si nos alcanzan los bloques que tenemos ahora, como no hay muchos estrenos, podemos alargarnos un poco más. Sí, po, es difícil hacer un recuento y elegir las mejores películas. La verdad que a mí me cuesta clasificar y ordenar por preferencia. Así que tengo como el montón de las primeras y después tengo el montón de las terceras. La primera y segunda. La que así como que más me gustó, yo creo que, no sé si más me gustó, pero me tuvo más tiempo pensando en la película y que gana de ver ahora la secuela de los libros, que es Llámame por tu nombre. Encuentro que es una película demasiado linda, demasiado... la historia es preciosa, está muy bien dirigida, los actores, la atmósfera muy bien creada. Luca Guadagnino. Sí, la música preciosa, ¿no? Es una película que yo creo que va a marcar como... cierta, no sé, pues como va a ser un clásico. Derechamente va a ser un clásico. Yo no la he visto todavía. ¿No? No. Es una hermosa película. Mira, el año pasado comentamos nosotros en un total de, déjame ver, por aquí tengo, pero fueron casi 130 películas, 126 películas comentadas. Chuta. Entre películas y saqué serie. Algunas series que había puesto también. Pero la verdad es que vimos una cantidad... importante películas de diversa proveniencia. Bueno, tuviste muchos más. Principalmente de los últimos 3 años, las películas que comentamos. Traté yo de ver menos clásicos. Creo que caí en clásicos solamente con Victim. Victim, que es del año 61. Sí. Claro. Y tú, pues, bueno, tú tienes ahí 5 películas que tú destacaste. Voy a decir yo cuáles son las mías. Sí, pues. La primera, Llámame por tu nombre. Luego, la rival de... una de las rivales de Mujer Fantástica, una húngara maravillosa, de Ildikó Ondeji. Ay, sí, no puedo decir el nombre. Que se llama En cuerpo y alma. Es una directora mujer, es una película preciosa, un romance distinto, una realidad diferente, una chica Asperger. Es una chica Asperger. Que no tiene mucha empatía, pero en sueños se enamora de un compañero de trabajo. Que es un hombre mayor y que tiene parálisis en un brazo, ¿te acuerdas? Sí. Es también un... su referencia ya a la diversidad, digamos, los temas que tuvieron también como sí, fue marcando reflejo, pauta al año 2018. Fíjate que las películas que elegí son el reflejo de lo que pasó en el año. Por lo menos son clara referencia a los cambios que estamos viviendo, a los avances, espero, y en algún caso también tenemos algún retroceso. Espero que no... Sigamos, pusiste Llama por tu nombre, En cuerpo y alma, del Ildikó Ondeji. Me encantó la brasileña En el intenso ahora, que transcurre entre Brasil de João Moreira Salles y en París. Es una película de muchas capas, para verla muchas veces, que enseña muchísimo, que hace sentir y pensar muchísimo. Un lujo verla. Ojalá que más personas la vieran. Ojalá fuera una película de difusión masiva. Porque no es una película densa, al contrario, enseña tanto. Se ha mostrado 2 veces en Chile. La primera vez fue en un Sanfix, si no me equivoco. Y la segunda vez fue acá, en el Frontera Sur, película inaugural. Es una película inmensa. Sí. Una tremenda. Yo creo que le va a dedicar más tiempo también en tu sección, porque a mí me gustó mucho. Como digo, es difícil poner cuáles son primero, pero a mí me dejó marcando ocupado mucho tiempo la Llámame por tu nombre. Entonces, por eso la puse primero. Luego de esa, me gustó mucho, mucho Roma. Desde que la vi hace tan poquitito... Pero me gustó Roma porque es un ejercicio de cine fabuloso. Muestra técnica, muestra... ¿cómo se dice cuando juega con los fondos? Hay un trabajo, digamos, de factura cinematográfica, diría perfecto. Yo. Porque un ejercicio. El uso del plano, un ejercicio plano. Del plano secuencia, de la profundidad de campo. Los personajes. Para mí hay escenas que son potentísimas y emblemáticas, poética. Como la escena del entrenamiento de los halcones. El plano secuencia de cuando van con los niños al cine. No van con los niños al cine. Hay una salida con los niños que también... Sí, van al cine, pero no lo van al sí, cine. Sí, sí. La mirada, la perspectiva, la escena cuando está la protagonista con el niñito tirado de espalda sobre la ciudad. No, una película que realmente es un lujo de muestra de dominio cinematográfico. La historia también está muy bonita. Lo bueno es que está disponible en streaming, en Netflix, a quienes lo tienen. No sé si ya está por descarga ilegal, pero por sí, lo menos se puede ver. Un amigo la vio el mismo sábado que... No, todavía me queda tiempo. ¿Sí? Sí, me falta decir también que me gustó muchísimo La Isla de Perros, de Wes Anderson. Me fascinó Loveless, esa rusa tan dolorosa. Loveless fue otro de los grandes, de las grandes películas del año. Sí, muy fuerte, terrible. Sí, sí. Isla de Perros es casi un divertimento, pero es muy bonita, simpática. Yo creo que Isla de Perros también tiene una serie de capas que es bueno revisar. Sí. Una película que tuvo alguna crítica negativa por el protagonismo de esta niñita, el personaje que es norteamericana, pero digamos, hecha por un norteamericano, no es una película japonesa, claro. Es absurdo pedir otra cosa. En todo caso, cada película de las que voy a nombrar, yo creo que tiene muchas capas, se le puede sacar jugo por varios lados. Después tengo Cargo, que es una película que vi en Netflix, la vi hartas veces porque la ocupé harto para clase. Me gusta mucho el juego entre el capitalismo y la cultura aborigen australiana. De Ben Howling y Yolanda Ramke. Y cómo usan el zombie para hacer otras metáforas. Me gustó mucho. No es una película pesada tampoco, livianita. Después, El Ángel, la película argentina que encontré que era muy buena. ¿Tú no la viste? Otra que yo tampoco he visto. Cargo yo la vi, me gustó mucho. El Ángel no la he visto todavía. Tengo muchas ganas de verla. Y después, bueno, agregué La Forma del Agua, que a ti no te gustó mucho, pero también pienso que es un excelente ejemplo de amor por el cine, de técnicas diferentes, fotografía, escenografía, todo muy, muy, muy didáctica. Agregué después, cuando vi tu lista, tres que a mí me gustaron mucho, que Florida Project, Desobediencia, de Lelio, y por último, Thelma, que la traje yo, esa película noruega. Esa es una película que además se exhibió ahora a fin de año en el ciclo Festival de Cine LGBT, que se organiza, sí. Que organiza el móvil. Thelma es una película que vale la pena ver, es una película que también tiene muy buena factura. Está muy bien hecha. Es una película muy buena dentro del género de lo fantástico y también atendiendo a la diversidad. Yo creo que fue una de las buenas películas del año pasado. Yo también la tengo destacada en mi listado. No. Oye, la que no me acuerdo qué año vimos, esa de la chica vampiro iraní. La vimos el año antepasado. Ah, una chica vuelve a casa, sola a casa de noche. Sí. Sí, sí. La comentamos en 2017, pero por ahí, por seguramente a fin de año. Y también en ese año yo comenté otra película, también hecha por mujeres, también más o menos en esa línea, aunque era un poco más irónica. Que se llama The Love Witch, La Bruja del Amor. Ah, eso no la he visto. Una película un poquito kitsch, pero tenía todo un concepto también. Yo, podría hablar mucho rato sobre mis películas, pero la verdad es que quiero escuchar las tuyas, porque tiene una lista mucho más larga. No sé cuánto tiempo nos quedaba, como 3 minutos. La verdad es que yo tengo una lista súper larga. Sí, que aprovecha el tiempo. Hay muchas que coinciden. Ahora, claro, yo hice un listado, empecé a revisar todo lo que habíamos comentado y empecé también a revisar en mi memoria cuáles películas me habían dejado más satisfecho, me habían impresionado más. Sí, entonces tengo una película y les puse estrella, así es la calificación tradicional de las revistas que uno lee. Y para mí la película del año, así la que más me impresionó fue En el Intenso Ahora, de Joao Moreira Salles, que tú también destacaste, pero yo la puse en primer lugar. Hacía tiempo que no veía una película que me produjera esa sensación, digamos, tanto emocional como intelectual, como un todo, como también apreciación técnica, etcétera. Artística. Artística. Sí. Encontré una película súper, súper compleja y completa. Acordamos también en eso de que tiene múltiples capas. Es una película ensayo acerca de la imagen, acerca de la memoria. Histórica y poética. Una película que tiene todos sus elementos, tú bien lo dijiste, es histórica, tiene mucha poesía, tiene una forma de narración también que no te, muy linda, que no te suelta, es cautivante. Sí. Es lejos la mejor película del año, desde mi punto de vista, es que, no que siempre es muy personal. Llámame por tu nombre. Pero puse, fíjate, después viene un lote de películas que se agarran a codazos entre sí, pero destaco también cuatro películas, fíjate, que yo creo que son también de lo mejor que vi durante el año. O sea, ciertamente son lo mejor, pero las tengo son las cuatro primeras que vienen después de En el Intenso Ahora. Está primero First Reformed, de Paul Schrader, la tremenda película con Ethan Hawke acerca de este pastor protestante en crisis de fe y en crisis también con la política y el sistema y en crisis consigo mismo, alcohólico, con culpa, con una formación muy católica, podría decirse, aunque es protestante. Bueno, igual hay... y jefe de una iglesia que es turística, que no tiene feligreses. Es un hombre que está al margen y de pronto se ha envuelto en la contingencia. Claro. A buscarla. First Reformed es una de las mejores películas del año pasado también, leyendo las críticas internacionales. Ahora después, me acuerdo de otra película que también me gustó harto. ¿Cómo se llamaba esa con la Amy Adams y el Gigelhan? Animales Nocturnos. Sí. Esa la comentamos el año también 2017. Creo que ahora sí llegamos a la neurona, ¿viste? Al final. Sí, se te mezclan porque las vimos como a fin de año. O tú la viste después de que yo las vi, a lo mejor la viste en el verano. Sí, sí. Llegamos al final del bloque. Sí, la vi en el verano. Y yo había pensado hablar... no, todavía no estamos bien. Vamos a despedir el bloque con la canción de tu película favorita. La canción es maravillosa. Future Devices, de Sufjan Stevens, de la película Llamada por tu Nombre. Es tan linda. Vean esa película, escuchen la música. Volvemos dentro de 2 minutos y cuarto. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do. Regresamos con nuestro recuento, ahora me toca a mí el recuento. Estamos en el último capítulo de la temporada de Notas en 35 milímetros, despidiendo el año 2018, despidiendo esta temporada también, repetimos, volvemos en marzo. Y estábamos haciendo el recuento de las mejores películas que vimos el año pasado, de 126 películas. Tú hiciste un listado de 9, yo hice un listado de 23 películas. No sé si la alcanza a mencionar todas, pero... Pero vamos, dale, porque te falta Lady Macbeth ahora. Claro, habíamos mencionado en el intenso ahora First Reformed, y tercer lugar yo puse Lady Macbeth de William Oldroyd. Una película también intensa, protagonista mujer, una mujer cruel. Está filmada con un ascetismo, con una luminosidad interior, pero una oscuridad en la trama tremenda. Una muy buena actuación también de Florence Pugh. Sí. Es una película también altamente recomendable. Después tengo Leave No Trace, No Dejes Huella, de Debra Granik. Una película acerca de un veterano de estas guerras en que se envuelve Estados Unidos en los últimos años, seguramente Afganistán creo que llega, y él vive con su hija preadolescente o adolescente en un parque nacional, huyendo constantemente de la justicia. Y ¿es él con el Nicolas Cage o no? No, no, se me olvidó cómo se llama el actor. Ya, no importa, porque yo sé que... Pero lo buscamos. Es una película realmente intensa. Fíjate que la directora Debra Granik hizo antes una película que se llama Winter's Bone, que no me acuerdo cómo se llama en castellano. Ay, sí, esa con la que fue la película que lanzó como actriz a la Jennifer Lawrence. Y acá también cuenta con una actriz muy joven llamada aquí estoy buscando, Thomasine McKenzie. Ella, una actriz de unos 14 o 15 años. Ben Foster es el padre en la película. Sí. Una tremenda película que vale la pena ver. Después puse You Were Never Really Here, Nunca Estuviste Aquí, de Lynn Ramsey con Joaquín Phoenix. Tremenda película. Otra película intensa, cine negro, un cine cruel también en cierto modo, no en la crueldad que tiene Yorgos Lanthimos, por ejemplo, ni la crueldad de Lars von Trier. Pero sí una película dura dirigida por una mujer, una directora que creo que es escocesa, no me acuerdo bien, Lynn Ramsey, y que tampoco pasó por los cines. Después viene The Florida Project, el proyecto Florida de Sean Baker, con esa tremenda actuación de la niñita de 6 años y por supuesto Willem Dafoe, una película también imperdible. Sean Baker hizo una película de prostitutas trans filmada con un iPhone hace unos años atrás, y fue la película que lo lanzó en Sundance, si no me equivoco. Hay que seguir la pista de él, fíjate. Después tengo ahí pegándose codazos por subir Loveless, Sin Amor, de Andrei Shavintsev. Esa película también es cruelísima. La película rusa del mismo director de Leviatán. Una película que sigue en esa línea. Es hermosa, pero es terrible. De explorar la Rusia contemporánea y las fisuras del sistema. Las fisuras que va provocando en las personas el neoliberalismo en el fondo. Cómo se van quebrando los valores, la integridad personal, que es más fuerte, no sé cómo explicar, es más fuerte que los valores. Cómo se rompe todo. Se pudre después todo. Después tengo, fíjate, Desobediencia, Sebastián Lelio. A Preciosa. Mi gusto, una película muy superior a Una Mujer Fantástica. Mucho mejor película, mucho más completa, mucho mejor técnica, mejor historia, redondita. Sí, no como La Mujer Fantástica, que quizás lo que hace que haya ganado es porque el tema es muy fuerte. Digamos que políticamente es más impactante, claro, Una Mujer Fantástica, pero como historia, como película, como cine, yo me quedo con Desobediencia. Y quizás es más del director, porque en La Mujer Fantástica es más la actriz, es más de la Vega. Ahora quizás eso también es importante, si no tiene por qué ser la obra de un director. También pero mantiene su línea de explorar el mundo femenino, sí, en mujeres que se empoderan, en mujeres que están también en crisis. Contra el sistema. Contra el sistema, algo que se repite tanto en... La mujer, ¿cómo se mujer llama? Mujer Fantástica. Gloria. En Gloria y en esta Desobediencia. No, Desobediencia. ¿Cuál tengo película después? En Cuerpo y Alma, del Deacon Day, en Deji, que tú también destacaste. Qué película más linda. Pues digo, están pegando ese codazo porque uno podría decir cuál es mejor que la otra. A mí me pasa, fíjate, eso, porque de verdad yo puse la Llámame por tu Nombre porque me dejó muchos días pegada. Lo mismo El Hilo Fantasma de Paul Thomas Anderson. También es muy bonita. Otra lección también es fuerte. Otra lección de cine. Sí. Otra película que da cuenta también de la mujer. Acá está... esta chica tan bonita, ¿cómo se llama? Misma actriz de El Marx. Joven Marx. Sí. Otra buena película que no la incluí en la lista porque estaba como con dos estrellas más abajo. Ah. Pero El Hilo Fantasma es otra gran, gran película. También tiene su buena dosis de crueldad. Que para mí merecía el Oscar por sobre La Forma del Agua. No, La Forma del Agua mejor. Luego tengo Sharp Objects de Jean-Marc Vallée, la serie de HBO con Amy Adams, Patricia Clarkson y se me olvida el nombre de la chica. Tres muy buenas actuaciones. Una historia oscura, un cine negro protagonizado por mujer. Es violencia, tremenda, crueldad, racismo, todo. Violencia soterrada y bueno, racismo también no tanto, explícita. Por la verdad, más clasismo, más que racismo. Clasismo, racismo, de todo. Hay que ver Sharp Objects. Estaba en HBO, también está en descargas ilegales. Vienen ahí, fíjate, también dos acorazados o portaaviones, si se quiere, que son Sama, de Lucrecia Martel. ¿Quién no ha visto aún? Que es una maravilla, que hay que verla sí o sí. Y Roma, de Cuarón. Otra maravilla. A mí me pareció más satisfactoria Sama, de todas maneras, que Roma. Yo te decía el otro día. Yo creo que Roma no es para el gusto de todos. Quizás nos gusta, a los que nos gusta más lo popular, porque lo más el ambiente, ¿cómo decirlo sin parecer clasista? Que somos quizás menos cultistas, por no decir culto, porque no es la palabra. Culterana. Tampoco. No sé, me gusta porque mucho el mundo popular, me gusta como... En Roma. Sí. Sí. Sama tiene una cosa que es un cine que se te mete en los sueños. Esa es la gracia de Lucrecia Martel, que tiene un cine que tampoco hace concesiones, fíjate. No, pues, es fuerte. Ninguna. Ella. Es una mujer muy, muy potente en su poesía visual, en su poesía auditiva, porque ella trabaja muy bien lo que sonido, es el sonido ambiente. Lo mismo pasa con Roma. Son dos películas, mira, y tienen fonéticamente, son como parecidas, Sama y Roma. Y también son hispanas. Sí. Hispanoamericanas. Son dos grandes películas que van a estar, seguramente, también han estado entre lo mejor del año, en las listas que uno puede ver. Isla de Perros, de Wes Anderson, también precioso. Fue una película que me... Estas son las que estaban con 4 estrellas, o sea, son las películas importantes. La suerte de verla también en pantalla gigante. La vimos en cine. Yo la vi estas veces y me gustó mucho. Con 3 estrellas viene un lote de películas, fíjate que debieran estar. O sea, a mí no me gustan más calificaciones, pero empecé a ponerlas porque. Muy tampoco, encuentro dije, que. Pero en realidad son 3.5 dando para 4. Lucky. Linda. Lucky, muy buena. De John Carroll Lynch. Este homenaje, homenaje a, protagonizado por Harriet Stanton, su penúltima película. Una muy buena película inglesa. También que yo la pondría junto con Disobedience y también quizás con Silencio de Scorsese y La Última Tentación de Cristo, porque son películas de que fe. Dan cuenta de la problemática de la fe. Esta se llama Apostasy, de Daniel Cocotaglo, que es un director inglés de origen, no me acuerdo si es ucraniano, bielorruso, no me acuerdo, pero es como de Europa Oriental, la familia del... pero él creció en Inglaterra. Es la película de dos hermanas testigos de Jehová. Sí. Una que se aleja de la religión, la otra que se mantiene firmemente en ella. Una hermosa película, muy dura también en algunos aspectos. Luego tengo otra película protagonizada por mujeres que se llama Thoroughbreds. Algo así como Pura Sangre, de Corey Finley. Donde actúa la Anna Taylor-Joy. Esta que es media cruel, pasa que la vi. Son dos amigas, es una película de crueldad tremenda. Es la última película, me parece, que hace Anton Yelchin, este joven actor de origen ruso que murió aplastado por su auto también, y que actuaba tremendamente bien en esta película. Thoroughbreds es una película, un thriller, bastante oscuro. ¿Me la contaste muy bien o la vi? Muy, muy bien hecha. Es un muy buen trabajo cinematográfico, fíjate. Después tengo juntas a dos películas de problemática racial. Una que me gustó más que la otra, que es Sorry to Bother You, Perdón que lo moleste, de Boots Riley, un rapero que además es director de cine. Una distopía. Y la otra, Black Klansman, de Spike Lee. Es Black Klansman, que está se llamó El Infiltrado del Ku Klux Klan acá en Chile. Una muy buena película también. La telenovela Errante, Raúl Ruiz, esta película rescatada, que es un buen ejercicio de taller de guión. No la destaco tanto, fíjate, porque me pareció un poco inconexa y más bien como un ejercicio parecido a lo que podría ser La Manivela, el programa de televisión de cuando éramos chicos. Pero no deja de perderse, digamos, y de verse ahí, bueno, el trabajo de Raúl Ruiz. Claro. Una muy buena película. Annihilation, de Alex Garland. Aquí te falta el nombre. Me faltó el nombre, que está en Netflix, una película de ciencia ficción también, protagonizada por mujeres, muy muy buena. Thelma, de Joachim Trier, que tú ya destacaste. Y me quedan 36 segundos. Y tengo en último lugar, que está en Netflix, La Balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen, que si bien no es lo mejor de los Coen, igual es buena. Igual es muy buena. Yo sigo quedándome con De Paseo a la Muerte, con El Gran Lebowski. Educando Arizona. Con Educando Arizona, con No Hay Lugar para los Débiles. Que para mí, y la primera, Simplemente Sangre, que son para mí lo mejor de los Coen. Y ahí se nos acabó el tiempo, fíjate. Apretadito, 23 películas de un listado de 126. Y nos quedan películas fuera que podemos mencionar después. Sí, las menciones honrosas. Volvemos dentro de 6 minutos y algo, porque nos despedimos con del bloque nomás, con In the Evening de Led Zeppelin, canción de cierre de Sharp Objects. Ya volvemos. Muy linda canción. Aquí estamos de vuelta con José Elías en los controles, como siempre, la Gisela Valenzuela en el otro micrófono y el Marco que está hablando aquí. Fíjate que hay varias películas que quedaron ahí en el tintero. Yo las voy a mencionar algunas. Fíjate Dale, que me parecieron interesantes. The Majorette's Stories de Noah Baumbach. La película esta... Noah Baumbach, decía yo la otra, era una especie de Woody Allen hipster. Esta película donde reúne a Ben Stiller con Adam Sandler y... ¿cómo se llama la actriz inglesa? La Emma Houston y sí. Dustin Hoffman. En una comedia bastante ácida y dramática. Una muy buena película. El joven Carlos Marx de Raúl Peck. La película... Bueno. La biopic y bromance entre Marx y Engels. Que no está mal para hacer clases de historia, fíjate. No, y les gustó a los chiquillos, así que... Muy los bien. Tres carteles... Para un crimen. Hoy nos faltó esa, que también está muy buena. Pasa, fíjate, es que a mí me impresionó mucho cuando la vi, pero después empezó como a ser superada por otra película que vi. Lo que pasa es que la vimos y era muy buena, pero me pasa, hubo muy buenas películas. La Hora Más Oscura, por la gran actuación de Gary Oldman. Dunkerque también yo la vi. Esa yo no la vi, fíjate, todavía. Está bueno. También Downsizing, Pequeña Gran Vida de Alexander Payne. Una película con Matt Damon bastante buena. ¿Cuál era esa? De estas personas que deciden encogerse para gastar menos plata, así como las alegorías y las distopías respecto la de contaste. Nuestro sistema económico, social, cultural, neoliberal, etcétera, están dando mucho jugo. Yo, Tonya, una gran película también. Ay, sí. Mira, tengo el Sacrificio de un Ciervo Sagrado, yo creo que la Lantimos. Nosotros la vi yo. Muy, muy buena. El profesor Marston y las Mujeres Maravillas de Angela Robinson, una película muy entretenida. Una biopic del profesor Marston, que creó la máquina esta para el detector de mentiras, y la Mujer Maravilla, no me acuerdo. El personaje. En la misma línea de Psicólogos está también Experimenter. Tampoco me acuerdo. La película de... Ah, sí, me acuerdo de esa. Se me olvidó el director porque vi dos películas de él. Déjame lo ubico al tiro. Pues la otra que vi fue una que se llama... esta de la mujer que es una mujer anciana que tiene... Marjorie Prime, Michael Almereyda, el director de Experimenter y Marjorie Prime. Marjorie Prime es una película de ciencia ficción en donde con un holograma reviven al marido que estaba... muerto y que le ayuda a ella para superar el Alzheimer. Una película hermosa, fíjate. Un lugar en silencio. Una película de terror muy buena de John Krasinski. Ah, eso no puede. La hija de sordomuda. Calibre, la película inglesa de Matt Palmer. Una película que está en Netflix, Calibre, una película muy, muy violenta. Canta No Llores Corazón, El Precio de una Honra, Juan Pérez Parrocal, la primera película filmada en Concepción que se conserva del año 1925, traída a mis manos gracias a Memoria Fílmica Pencopolitana. Woodland, que a ti no te gustó mucho, la película noruega de Govinda Van Mael, o esa holandesa. No me gustó esa del tipo que se convertía en otro. Claro, no, una muy buena película. Tuvo, pero no. Me gustó más esa que vimos de los cabros que eran Thrasher. ¿Cómo se llama esa? Heavy Trip. Esa la viste tú. La otra que me gustó fue mi cena con Hervé. Pero básicamente por la actuación que hace ahí el... ¡Esa nos faltó! Peter Dinklage. Junto con la otra película. Solo. Creo que estamos solo ahora de Reed Morano también con Peter Dinklage. Muy, muy buena película. Sí. Tú tenías Cheerkers de Sandy Tan. La película de las chicas que hacen que hacen una película en... Ah, sí, en Tailandia, el documental, donde era, no, no en... Singapur, ¿no? Bueno, por ahí, en Asia. No me acuerdo dónde. Ay, qué feo, pero no me acuerdo qué país. Sí, sí, pero Cheerkers es una película que ha sido destacada también. Buena película. La verdad es que vimos una cantidad de películas impresionante. Comentamos todas ellas. No todas fueron tan buenas como pensábamos. Quizás, por ejemplo, dentro de la... No tan buena estaba Le Redoutable, o Mal Genio, o Godard Mon Amour, de Michel Hazanavicius. Y esa preciosa que vimos de la Agnès Varda, ¿viste? Que no me acuerdo. Village. Paisaje y Rostro. Esa Agnès Varda. Yo no la he visto. Pensé que tú la ibas a poner dentro de tu... No, pero me acordé. Ahora la voy a poner al tiro. Tenéis que agregarla. Otra buena, fíjate, fue American Animals, de Bart Layton, una película de asalto, muy muy buena. La serie Dark, la serie Britannia, también, dentro de las series. No sé si mencioné It, de Andy Muschietti, la del payaso asesino, no. El remake. Muy buena también. Mira, de verdad, tienen que ver paisajes y rostros. Sí, tuvimos un buen 2018. Un buen año. Un buen año. Buena película esa, bonita. Sí. Un buen año Ridley Scott con Russell Crowe y Marion Cotillard. Sí. Una película menor dentro de la filmografía. Pero bonita. De Ridley Scott, que en realidad tiene casi todo menor después de Blade Runner. Sí, y este año no he visto todavía mis favoritas navideñas. No he visto Realmente Amor, ni La Familia Stone. Me falta como dos otras películas que ver. La Joya de la Familia, siempre se me olvida quién la dirige. The Family Stone se llama esa. Tengo que verla porque este año no tuve tiempo de ver películas navideñas. The Family Stone. Ahora que nadie ve películas conmigo, los niños están grandes, la mando. Thomas Vesucha se llama el director de The Family Stone. En fin, nos estamos acercando al final del programa, final de temporada, final de ciclo. Nos final quedan de año. 4 minutos y algo. Los estrenos de la semana están harto pencas, fíjate. Esos Bumblebee se parecen al escarabajo de ahora, Disney. Bumblebee me tinca un poco porque la dirige Travis Knight. ¿Es dibujo animado? Directo Cubo y Las Dos Cuerdas, se llamaba en inglés. ¿Pero esto no es de dibujo animado? ¿Sí? ¿Qué es esta de animación? No, esta es de animación digital con actores también. Yeah. Porque es un spin-off de Transformers. Ah, yo pensé que era el escarabajo. Pero Bumblebee es un Chevrolet Camaro en las Transformers, pero acá es un escarabajo. Parece que cuando era chiquitito el escarabajo, después se transformó en un Camaro. No sé por qué no la he visto. Pero es la película... Una de las dos que hay, la otra es Ataque Submarino. Hunter Killer. O Hunter Killer de Donovan March, que es un director sudafricano que tuvo éxito en Sudáfrica con una película de adolescente que tiene dos partes. Actúan en esta Gerard Butler y Gary Oldman. No. Gary Oldman siempre hace películas medio espenca entre medio de que hace películas buenas. Es una película. Nicolas Cage nomás, que se quedan con buenas películas fome después. Nicolas Cage tuvo una buena película este año con Mandy de Panos Cosméticos. Yo la comenté la otra vez. Que tiene un hermoso comienzo con Starless de King Crimson, mi canción favorita de Crimson por lo demás. Y Nicolas Cage ahí actúa bien. Otra vez. Excesivo como siempre, pero bien. Y esa cara de dolor. Desde que vimos Birdie, esa cara nunca más le cambió. Pero las grandes películas de Nicolas Cage son... La Ley de la Calle. La Ley de la Calle, un papel secundario, pero como protagónico. Secundario, por ejemplo, esta otra de Cotton Club, El Perro Rabioso, muy buena. Esta película siempre se me olvida, que donde actúa con Sean Penn, que son dos amigos que están en la época justo antes de irse a la Segunda Guerra Mundial. Es una hermosa película esa, pero tenemos estas otras películas, digamos, que tuvieron mejor suerte también en crítica y las actuaciones de él. Una, Adiós a Las Vegas. Living Las Vegas, ya se me olvidó quién la dirigía. ¿Y la de David Lynch? ¿Cómo se llama esa? Corazón Salvaje. Sí. De David Lynch, tú lo dijiste bien. Y esta otra que se me está escapando, Adaptation, El Ladrón de Orquídeas. Ah, sí. Sí, pero ¿sabes qué? A mí no me gustó tanto. Mike Figgis hizo Adiós a Las Vegas. Adaptation, El Ladrón de Orquídeas, una tremenda película, hace un rol doble. Andy Kaufman y su hermano. Buena, pero no sé si la actúa tan bien. Bueno, por actuar de dos, pero cuando actuaba de dos, por ejemplo, este gringo, el Jeremy Irons, lo hizo mejor. Pero era David Cronenberg, digamos. David Cronenberg es un director, yo diría, más trascendente, si se quiere. Más de un cine ensayo que Spike Jonze. Sí. Spike Jonze como que se pasmó. Es un muy buen, hace historias delirantes, pero más leve que el cine de Cronenberg. ¿Quién dirigió El Eterno Resplandor? El Eterno Resplandor. Esa es de, también está metido Spike Jonze, sí. Pero Michel Gondry. Sí, Gondry. Que bueno, también es un realizador de videoclips como Jonze. La película que vimos el otro día donde actuaba el actor de Amélie, que también era buena película. Matthew Matthew Kasovitz, director de La INE, El Odio, es una muy buena película también, pero no me acuerdo cuál película te refieres tú, porque la actúa Ana Melie, pero la otra dirige, no actúa. La INE, sí. En La INE actúa Vincent Cassel. Sí, no, me refería a eso. Claro. En fin, hay tarea para el verano, de las películas que nombramos, pongan atención. Y quedan tantas para que las busquen. Y tanto que leer y tanto. Destacamos por acuerdo en El Intenso Ahora, En Cuerpo y Alma, Isla de Perros, Roma. Roma. Son las que coincidimos. Yo destaco First Reformed, Lady Macbeth, Leave No Trace. Ya por tu nombre rescato yo. Las pongo en inglés porque no están en castellano los títulos, pues esa es la lata, porque no se estrenaron en los cines. Pero aquí Loveless. Siempre hablamos del cine que no está en los cines. Loveless. Y llegando al final de nuestro programa y de la temporada 2018, despedimos con una canción de Tears for Fears. ¡Oh, qué buena! Everybody Wants to Rule the World, de la banda sonora de Bumblebee. trae música de los 80, fíjate. Trae buena música de los 80, eso sí, no trae la música de los 80 más liviana. En fin, nos despedimos hasta marzo. Ay, sí. Manténganse atentos a nuestro fanpage por Facebook, porque estaremos en contacto igual. Escuchen los podcasts, revisen Radio Leufu. .cl, programas, notas en 35 milímetros, y pueden escuchar nuestros programas del año y este también, cuando ya esté disponible. Sigan escuchando Radio Leufu. Radio Leufu se mantiene durante el verano con su programación musical habitual. Nosotros volveremos en marzo después de un descanso y de llenarnos la cabeza de películas durante el verano. Hasta pronto. Hasta luego.